Tenemos que cantarle a lo que está más vivo todavía, que son nuestras comunidades, toda nuestra sabiduría de nuestros pueblos, de nuestros ancestros. Y en ese sentido va esta canción. Bueno, es a mi potato no vio no meme no vio no un compañero no te to marcha. Witi mutu viu muchichari te poca vim of no ni vio no autoridad. Es a mi potero tata no vio no meme no vio no te. Cada uno vio un sampo te to. Vito tiji wompoy. Rosita. Rosita pochi, metere amore, meteme, mrdt, te va e pora, va e pota, che nio coro uire cota. Rosita, Rosita pochi, che croacha pia, che condeia, cuevo pehuachi, che cuicabi, che nio coro uire cota. No, ni yo no mane autoridad, ni ye y porape presidente Evo Morales. Talaslase tibisipa, tishila ani, tinyararesta tabuibula. Tibisi, se yurujarei. Tishila maya estilacha. Por mi charesta, otro de Yayuba, Caico, Peirambueve, Limongueta, Endero Tumpa, también en Boro, y poner a Pañimongueta, y Caio, y Andé. Si boro se cure, se llama mi casa grande. En primer lugar, yo voy a reclamar mis propios derechos como mujer indígena. Voy a dar los argumentos y las razones para que todos lo sepan los demás hermanos bolivianos. Que el por qué nosotros no queremos que el Tipni se parta en dos. Y si Boro se cure, nosotros que venimos marchando, ¿no?, en defensa de nuestro territorio, estamos marchando, reclamando nuestros derechos. Nosotros estamos luchando por nuestro territorio. Es aquí donde han vivido mis abuelos, mis abuelas. ¿Dónde lo viven nuestros hijos? Donde vivimos, donde convivimos con la naturaleza, donde nosotros estamos pisando, donde nosotros vivimos. Me matas porque yo te interpelo en mi justo derecho. Si yo he venido en esta marcha, he venido por luchando por nuestro territorio para defender. De nuestro territorio. Queremos que sea hermanos, donde recolectamos la fruta, nuestro mercado, donde conseguimos nuestra carne para la subsistencia diaria, hermanos, para nuestros niños. Nuestra riqueza enemiga del progreso. Solo hasta que el último árbol haya sido derribado, hasta que el último río haya sido envenenado, entonces tú verás que el dinero no te alimenta. Lo que venimos pidiendo aquí en esta marcha, que no pase el camino encima de nosotros. Con una carretera. Es el respeto y la dignidad de nuestros territorios. Nosotros no venimos peleando de otra tierra ajena. Venimos peleando a nuestro, para defender nuestro propio territorio, donde nosotros recogemos todo lo que nosotros necesitamos. Porque en el bosque nosotros no permitimos de que se siga derrumbando los árboles, que los árboles son los que nosotros tenemos que mezquinar. Tenemos que proteger nuestras lagunas, donde nosotros sacamos los pescaditos para que coman nuestros niños. Me matas porque yo te interpelo en mi justo. ¿Por qué quieren hacer la hay bastantes animales donde cazamos, pescamos, recolectamos fruta, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra cultura, a nuestra tradición. Hijo de India, ¿dónde queda el legado de tu abuelo? Que aquí hoy en día, en lo que estamos marchando, se nos está atropellando nuestros derechos y nuestro territorio está siendo explotado. Como bien lo decían, que el camino trae desarrollo, pero para nosotros no es así, ¿no? Como ya bien hemos escuchado muchos de nuestros hermanos, que no es cierto. Último río ahí ha sido envenenado. Entonces tú verás que el dinero no te alimenta, no puedes comerlo tampoco una carretera. Como bien lo mostraban anoche, bonito ahí en la pantalla, que mostraban los dibujos que los monos iban a pasar por encima. ¿Acaso usted aquí está viendo que los monos están pasando encima? Eso es pura charla. Nosotros también conocemos los caminos, cómo se vive. Como bien lo decía la polvadera, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nos hace mal. Muchos nos estamos enfermando porque no estamos como bien los que viven en la ciudad, quizás ya están acostumbrados a tragarse toda la polvadera. Nosotros no. Vivimos allá en nuestro territorio con el aire puro, con el agua limpia, pero acá ya todo es sucio, contaminado. Eso nosotros no lo queremos, señores ministros, el señor presidente, que nos escuche. Contisi, Huiracocha, Pacha y Atichiri, Tata Inti, Mamapaxi, Tunupa, Tahuapaca, Tarapacá, Huare Huilca, Huare Huiracocha, Jahuilla, Jahuilla, Jahuilla. Del río Isidoro Tipnis, en el Parque Nacional Isidoro Secure. al tema de este carretero que venimos luchando ahora, no sé si va a ser un desarrollo para nosotros o para otros, otras naciones. Muchos dicen que va a ser desarrollo de nosotros, pero para mí, yo no lo creo. Aquí como estamos viviendo ahí hartos niños en esta marcha, están con gripe, porque ya en los pueblos, en las ciudades, ya el aire contaminado. Esta probadera creerán que no hace daño. Por eso, compañero, yo creo que nosotros merecemos el respeto dentro de nuestro territorio. Y yo no sé por qué nuestras autoridades quieren hacer el camino ahí, carreteros, dentro del Timni, destrozar nuestra biodiversidad. Yo no sé cuál será su mentalidad de las autoridades. Lo que quieren hacer ellos es perder a los pueblos indígenas. Eso es lo que ellos están pensando hacerlo. ¿Por qué no responden por dónde va a ser la carretera? Que vayan la carretera por otro lado, pero no por el Timni. Y su visión de ellos hacerlo ahí, ¿cuál será su interés? Donde están avanzando en estos otros territorios el Timni, están destrozando los árboles, deshaciendo. ¿Cuál será su interés? Han dicho también que nosotros venimos obligadas por nuestros dirigentes. Si yo he venido en esta marcha, nadie me ha obligado, ha sido por mi voluntad. Si mi comunidad me mandó acá, estoy presente aquí enfrente de ustedes. Yo le quiero decir que nosotros nadie nos han obligado. Yo estoy aquí firme, parán. Yo soy una mujer, tengo derecho, yo creo, de reclamar todos mis derechos y toda la costumbre que tenemos nosotros, los pueblos indígenas. Las mujeres tenemos el derecho de opinar, de decir lo que sentimos. Yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de defendernos, nuestra cultura, nuestras propias costumbres, las movilizaciones, todo lo que hacemos. Nosotros tenemos un derecho y que esos derechos nos los tienen que respetar, nos los tienen que hacer cumplir. ¿Acaso no merecemos respeto que nosotros no estamos yendo a invadir a su territorio de ellos? Si nuestro territorio ha sido saneado, tampoco no le han respetado, compañeros, los puntos que se ha puesto ahí en esa comunidad. Yo allá en mi comunidad no hay ningún respeto. Todo el tiempo hemos sido amenazados por los colonizadores. Nosotros nunca hemos quitado sus tierras de ellos. Nunca nos hemos ido a meternos en sus terrenos de ellos, así como ellos lo hacen. Se meten nomás y después dicen que es de ellos y no quieren salir. Y cuando uno le dice que se salga ya, directo ahora estamos luchando por nuestro territorio, ya vienen a enfrentarnos ya por acá. Yo sé que en este momento hay muchos hermanos que se han expresado bajo presión de la zona colonizada. Eso lo sabemos muy bien. Y esto nadie nos lo instruye a nosotros. Nos instruyó el avasallamiento, nos ha instruido las amedrentaciones que nos hacen nuestros hermanos colonos. ¿Ustedes piensan que es cerca donde yo vivo, a donde estoy ahorita parado? No, hermano, yo vengo de lejos. Vengo de la zona conflictiva, donde el 2009 ha habido un enfrentamiento en nuestra comunidad. Yo se lo digo de frente, hermana y hermano. Yo he sido la señora, la mujer que ha sido torturada de mi comunidad con los hermanos colonizadores. El 26 de septiembre ha sido el enfrentamiento en el supuesto sindicato 16 de octubre. Que eso no está reconocido. Falta poquito a ellos que nos vengan y nos digan, a ver, aquí te vas a poner o te agarramos o te matamos, y nadie va a reclamar por nosotros, compañeros. Yo lo lamento mucho esas cosas que ellos nos hagan así. Si el gobierno bien ha dicho que él es un indígena como nosotros, yo creo que eso no haya sido mentira. Si él haya sido indígena como nosotros, nos haya escuchado y haya conocido cómo vivimos la gente indígena de cada lugar que vivimos nosotros. Lo que venimos sufriendo día a día. ¿Cómo? cómo nosotros vivimos y no piensa cómo sufrimos nosotros los pueblos indígenas. ¿De qué proceso de cambio habla él cuando no atiende a todo como se debe de atender al pueblo boliviano, sin discriminar a nadie? Él habla de los derechos de la madre tierra, pero tampoco él no lo está haciendo cumplir. Y otra cosa, aquí se habla de medio ambiente, se habla de que hay que cuidar. Cuando los ríos están siendo contaminados por basura, ahí donde vivimos esos dos ríos, la Central 15, Nueva Aroma, se dan el lujo y el gusto que por agresión botan su basura en la playa de los ríos, que hasta hoy en día se sigue depredando. Se sigue deforestando en la zona sur del Tipni, por lado entre los puntos de Mercedes de los Ojotas a Miguelito. Entonces, es por eso que nosotros defendemos nuestros territorios. Antes, cuando no había zona colonizada, esos montes, esos ríos eran limpios. Bueno, Nutin Cosa, Teto San José de Patrocinio. Y Cosa, te puena. Talle corazón, Teto Vie Tipni. Territorio, ¿no? Bueno, no ni por apenvio, no eno, manje eno, no hay moti. Bueno, voy a ir por el punto del camino. El camino que quieren hacer nuestros hermanos, autoridades del presidente Evo Morales. Precisamente creo que ahí donde el corazón de nuestro territorio, donde nosotros vivimos adentro de nuestras comunidades, y nosotros no queremos ese camino, porque tenemos un camino, es el río. Ahí comemos los pescados cuando venimos bajando o cuando nos vamos arribando, porque esos pescados ellos mismos saltan en nuestro casco para comer cuando ya nosotros vamos a descansar a nuestros hijos. Por eso, señores autoridades, ministros y ministras, no queremos ese camino que atraviesen en nuestro territorio. Porque la verdad, en la pantalla de los que muestran, hemos visto que ya está atravesando esa línea que por donde va a pasar el camino. Por eso, señores, no queremos ese camino porque no nos va a beneficiar a nosotros los pobres indígenas. ¿Saben los que van a ser beneficiados? Son los terceros, los ricos, los cocaleros, los pirateros. Vienen los que sacan madera. Ellos son los que se van a beneficiar, y los transportistas, ellos son, y nosotros los pobres indígenas no nos va a ser el futuro de nuestros hijos. Ese camino va a traer puro coca de nuestros presidentes para hacer droga para nuestros hijos. Eso es lo que no piensan las señoras ministras y los señores ministros. Yo no sé cómo aquí vienen a dar un discurso bonito, muy bonito, para entretenernos, tratar de convencernos. Pero nosotros ya no lo creemos eso. Obviamente que no lo creemos. Aquí bonito se habla. Y yo sé que ustedes pueden crear un montón de leyes. Y estoy seguro que nunca se las cumple. Para empezar, ya se pisoteó la Constitución. Ya nosotros no creemos ya en eso. Realmente no creemos. Aquí se puede trabajar día y noche, hacer un montón de leyes, pero que jamás se va a cumplir. Porque allá siguen los atropellos. Yo lo digo eso porque yo vivo allá. Conozco mi territorio. No piensen solamente en ustedes, piensen en esa gente humilde como nosotros, como yo, que siento cómo vivimos en las comunidades. No es como vivir en Cochabamba, sentarse en una oficina en La Paz, vivir en una comunidad. La necesidad nuestra como pueblos indígenas son muchas necesidades y que nadie nos da una solución positiva. Pedirle ahora de que se nos respete, que se nos dé la respuesta, que sí no va a pasar por nuestro territorio. Lo ha dicho, que todas las leyes se cumplen y así tiene que cumplirse nuestros derechos como pueblos indígenas. Queremos que se nos respete pues los derechos que tenemos, que no sea de pantalla, que esté escrito en la nueva constitución política del Estado. Eso es lo que estamos pidiendo, compañeros, aquí todos los marchistas, los que estamos aquí. No creo que nosotros hayamos sido locos para hacer esta marcha, compañero. Lo que quiere el presidente es que nosotros nos acobardemos aquí. Si no, va a haber una solución, que nos vayamos volviendo uno por uno a nuestros sectores sin sacar ni una respuesta, ni una solución. ¿Y qué solución o qué respuesta vamos a llevar nosotros a nuestras comunidades? Porque ellos nos van a seguir volteando, nos van a seguir haciendo sus discursos de otra forma para que nos hagan envolver la cabeza, o qué es lo que quieren ellos. Porque nosotros, compañeros, siempre hemos sido un poco humildes, un poco dejados, pero no es por hecho que nosotros seamos dejados. Nos van a querer pisotear así, compañeros, ¿no? Somos personas humanas que sentimos y que también que pedimos, y estamos en nuestros justos derechos reclamando lo que queremos. Pero hasta ahorita, con tantos días de caminata, no se ve nada y vemos de que pareciera que estamos aquí en vano, hermano. Pero yo no me voy a recular para atrás. Nunca vamos a recular, porque es nuestra justa ración que estamos reclamando. Que no sea en vano esta lucha que hemos venido sufriendo por el camino con nuestros hijos. Que el gobierno eso no lo ve. Que no lo sienten lo que hemos sufrido. Él nos dice que somos unos locos, que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si no supiéramos nosotros lo que estamos haciendo, no creo que hayamos estado movilizando así. Si nosotros estamos defendiendo este nuestro territorio, es para el bien de nuestros hijos, porque hemos visto que ya no tenemos más tierra, compañeros. Si tenemos que morir, si el presidente Evo tiene que estrellarse contra este pueblo, que se estrelle, compañero. Pero eso depende. ¿Y quién va a ser responsable? Es el gobierno y ustedes, los ministros que nos están mirando aquí. Y en contra de nosotros, los indígenas que estamos aquí, sus propios hermanos, su propia sangre que estamos aquí caminando. Su propia sangre que estamos aquí caminando. Nosotros venimos luchando desde mucho tiempo por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos que vienen por nuestro detrás. El día de mañana nosotros nos vamos a morir, y ¿quiénes son los que van a sufrir? Son nuestros hijos, compañeros. Si es que nosotros nos ponemos a pensar dentro de nosotros, que no sea por encima nomás. ¿Qué provecho, qué futuro vamos a tener? ¿Qué desarrollo vamos a tener? La plata se acaba,